¿Qué es un Live CD? Un Live CD es un CD-ROM o un DVD en el que hay una pequeña versión de un sistema operativo que se puede arrancar y cargarse el sistema operativo directamente desde el CD o el DVD. Se parece mucho a los disquetes de arranque que se hacen en el Windows, pero el disquete de arranque tiene solamente 1 mega y el CD-ROM puede tiene 600 o 700 megas. Entonces podemos agregar muchos más programas. En los últimos tiempos, casi todas las distribuciones de Linux, que son las primeras distribuciones que la gente usa, son en realidad Live CDs primero que se pueden instalar. Como por ejemplo la de Ubuntu. La primera que yo vi fue la Knoppix, muy buena. Después está también Ubuntu, después está Dynevolic, que es muy conocida entre nosotros porque es acerca de media. Después Pure Dyn, que es una variación de Dynevolic también. Hay, por ejemplo, una muy buena para hacer auditoría de redes y poder hacer sniffing y conectarte a redes wireless, que se llama Backtrack. Y cada una de ellas están basadas en un sistema operativo y tienen muchos drivers. Está muy bien cuando te compras un ordenador nuevo, ponerle un Live CD y ver cuáles son los drivers que usa. Y si, por ejemplo, el Live CD de Ubuntu, yo siempre lo uso para detectar mi hardware y ver cuáles son los módulos que tengo que instalar en la Debian, que es la que a mí me gusta usar. Y bueno, te puedes bajar muchos Live CDs en internet y los grabas haces una imagen y grabas el CD, después lo metes en el ordenador y le dices a la placa base que arranque primero lea el CD-ROM y luego lea el disco duro para buscar un sistema operativo para arrancar. Entonces, cuando encuentra un sistema operativo en el Live CD, arranca con la información del Live CD y puedes probar cómo es el Linux sin tener que instalarlo. Lo que pasa es que, claro, cuando pruebas un Live CD te gusta tanto que el paso siguiente que todo el mundo hace es instalar el Live CD.